tutti frutti. Come pomelo baby, che silhouette tan sexy. Menù di Ferrari, tengo selva tutti frutti. Come pomelo baby, che silhouette tan sexy. Sta cayendo un siri miri de chicas con panty. Estoy volviéndome loco o es my fantasy. Todos los cerdos detrás de ti, te lo advertí. Como el 7 de julio, San Fermín. Ven a mi puta, come on and fuck me. Come a tu cerdo, hoy es día de San Martín. Una caja de regalo for you, sorpresa, estoy aquí. Soy tu regalo favorito de San Valentín. La nena intocable escoltada de la mano de un guiri. Se puede ver pero no tocar, ¿por qué a mí? Si parezco invisible sexualmente ante ti. Hagámoslo por la noche en el camping. Todo lo que toco lo convierto en un disc. Soy DJ MC Big Ball King the Ring. Todo lo que toco lo convierto en un disc. Soy DJ MC Big Ball King the Ring. Menudo Ferrari. Tengo selva tutti frutti. Come pomelo baby. Que si lo tan sexy. Menudo Ferrari. Tengo selva tutti frutti. Come pomelo baby. Soy el Lino Rem. Yo de ti siendo desdén. Te podría matar si no fueras mi ren. Ven, ven, donde mi ven. De la pulsación del corazón a 100. Fluye la sangre por tus venas. Ten mi gen de Feten. Piensa en verte como el Heineken. La María traída de Jaén. El ritmo al tiempo, cabezón como Nen. Nenas quieren dejar ser virgen. Inor tiene suficiente semen. Chica chocolate, late mi corazón. Explótame, explot el condón. Viva cuarentona, me la pone. Cree que soy un ángel, me sonríen.